Bueno, las muy buenas tardes a todos los amigos de FM Sierra, nuevamente con ustedes, luego de algunos miércoles que hemos faltado a la cita. Tengo que ser sinceros con ustedes. En primer lugar, tuvimos el traslado de la radio a otro sector de donde estaba ubicada, que eso obviamente tuvo una serie de acontecimientos que no les voy a dar detalles, pero estamos todavía enredados un poco entre los cables y entre los micrófonos, pero fundamentalmente tuvimos un problema técnico que no lo pudimos superar aquí en la provincia de Córdoba, y tuvimos que recurrir a la gran capital del país para que nos envíen un bendito capacitor que al final llegó, y ahí hemos estado entre algunas pruebas y entre algunos inconvenientes, y creemos que estamos saliendo nuevamente al aire como quisiéramos, ¿no? Bueno, hoy los vamos a sorprender. Tenemos un invitado que nos ha parecido muy interesante y que luego se los voy a presentar. Pero antes de esto, como para no olvidarme, quería invitarlos a la Desvarieté Titiritesca. Ahí me salió. Desvarieté Titiritesca. Desvarieté Titiritesca se va a llevar a cabo el día miércoles 13 del 12, o sea, hoy, me dice Pablo desde el lugar del sonido, a las 20:30 horas. Hoy a las 20:30 horas podemos disfrutar de esta Desvarieté Titiritesca. Bueno, esto va a ser llevado a cabo por el colectivo titiritero de Tras la Sierra. Habrá un esmerado servicio de cantina y me queda decirles en dónde, ¿no? En la Urpila. Ahí está bien, Pablo, bien pronunciado. La Urpila, que está entre Villa de las Rosas y Los Pozos, ¿no? ¿Es Los Pozos donde era la pataca? O más o menos de la entrada a Las Chacras, unas 5 cuadras, un kilómetro lo vamos a poner para no equivocarnos, antes de la primer curva a Los Pozos, ahí nos esperan en la Urpila, la Desvarieté Titiritesca. ¿Qué tal, Pascual, no? Bueno, y además tenemos otra invitación para hoy viernes 15 también, para el viernes próximo, claro, para mañana, ¿cierto? Viernes 15 del 12, 21:30 horas, también en la Urpila habrá un recital del famoso y nunca bien ponderado amigo nuestro, que no nos da ni 5 de bolillo últimamente, porque está desbordado por las mieles del éxito, el nunca bien ponderado Churli Corroza, y nos cantará Por el amor a la tierra. Ahí estará el Churli en la Urpila, en este espacio cultural. Le mandamos un saludo a Paola y a Fabio, un agradecimiento que tengamos un nuevo espacio cultural en Tras la Sierra. Tenemos acá uno en San Pedro y otro en Las Rosas, Los Pozos. Ruta 14 sin número, subida a Los Pozos, Villa de Las Rosas, Córdoba. Esmerado servicio de cantina, ahí nos esperará el joven Churli Corroza y toda su cantata. Bueno, y terminado con las invitaciones, y vamos a pasar les voy a pasar yo a relatar cómo conocimos vamos a una música. Bueno, no, primero hago un relato y después vamos a la música. Fuimos invitados hace algunas semanas por la Comisión de la Memoria a participar ahí en plena Plaza Mitre, luego del homicidio, del asesinato de Rafael Nahuel en el sur, y ahí hubo una convocatoria que no fue multitudinaria, pero se juntó un grupo de gente, algunos partidos políticos, alguna gente independiente, y pudimos escuchar a un hermano nuestro chileno de nacimiento, mapuche, que nos ilustró un poco sobre lo que está pasando, ¿no? en nuestros territorios, y bueno, nos invitó un poco a conocer todo aquello que tiene que ver con la problemática territorial, étnica, cultural, a la cual nosotros accedemos por a veces por los medios, ¿no? Nos quedamos con lo que nos informan los medios, las revistas o los diarios, y por ahí nos quedamos con la mitad de la historia. Así que luego de un espacio musical vamos a poder hablar con Collán Navarrete, Collán Navarrete Quilaqueo, ingeniero agrónomo, radicado en Tras la Sierra desde hace algún tiempo. Ya le vamos a hacer algunas preguntas y luego le vamos a dar algún teléfono si alguien quisiera hacer alguna pregunta de la cual nosotros no hemos abordado. Bueno, vamos a tener un rato para hablar sobre el tema. Un gusto nuevamente estar montado aquí en los micrófonos de FM Sierra 107.9. Mi nombre es Carlos. Estamos en compañía de Pablo, como siempre, en los controles, en la organización, y como les decía, también por este amigo, este nuevo amigo, Collán Navarrete. Vamos a la música. El azote del sol está sangrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los panchos, mientras la tarde castiga la tristeza de los a la orilla del Salín. La luna duerme temprano, porque en las noches cañeras se afilan sueños amargos, porque en las noches cañeras se afilan sueños amargos. Mire el humito patrón que echa la gente a su lado, como el horno de carbón tiene el fuego tapado. Carbón, tiene el fuego tapado. del alma, Tucumán se hace guarapo. En los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapo. Mire el humito patrón, que echa la gente a su lado. Bueno, como les venía diciendo, una gran alegría hoy de tenerlo Collán aquí en nuestros estudios. También un gran compromiso, pero la idea es que luego de que se presente, Collán nos cuente cómo llegó a nuestro territorio, aquí a Villa Dolores, un poquito eso, y después, bueno, la idea es, en estos pocos minutos que vamos a estar al aire, que esperemos que se repita en otra oportunidad, conocer un poco más a la cultura mapuche, ¿no? Recién dije que era chileno y que era mapuche, y no hizo buena cara Collán, así que le vamos a dar la posibilidad también que nos aclare, ¿no? Cómo nos tenemos que manejar y por qué. Así que el gusto de tenerte acá, Collán, un saludo para vos, para toda tu familia, para toda tu gente aquí y del otro lado de la cordillera, ahí no me pisé, ¿viste? Y nada, el micrófono es tuyo. Mari Mari Pablo, Mari Mari Carlos. Inche Collán Quilaqueo Piñé, Guluche Tainche, Mapuche Tainche, Peu Mañén, que me llamo Lepe Taino Tram. Bueno, los saludo Pablo y Carlos, les agradezco mucho por invitarme. Yo soy Mapuche, soy Guluche, del otro lado de la cordillera, de lo que hoy es Chile. Porque como sabemos, y a veces se niega, los mapuches vivimos en ambos lados de la cordillera, como muchos pueblos originarios de este continente que quedaron divididos por las actuales fronteras de los estados criollos. Soy guluche, soy de una comunidad llamada Molongüe, que es una zona hacia la costa, de cerca de la ciudad de Temuco. De ahí es mi tugún. Tugún se le llama a la raíz territorial de donde uno viene, de donde viene su apellido. Así tal como los italianos tienen sus zonas geográficas de acuerdo a su apellido, los mapuches también. Les agradezco, es emocionante conocer su manera de trabajo, las preguntas que le hacíamos fuera de aire sobre cómo comenzaron, cómo son muchas veces esfuerzos personales para lograr estos espacios. Y venir a un lugar así, que viene de esfuerzo de gente común, pero con amor por generar luz, por generar amplitud en ideas que valgan la pena, porque muchas veces los medios de comunicación se utilizan solo para cosas, como digo yo, amarillistas y entretenidas del momento, pero hay que preocuparse un poco de la trascendencia también, de las cosas fundamentales, porque la vida es corta. Entonces es importante esto, así que les vuelvo a agradecer. Como decías tú, soy Collán Navarrete Quilaqueo. Llegué acá hace algunos años por mi familia, porque mi mujer es argentina. Dos de mis hijas nacieron acá, o mi hija mayor en Tucumán. Así que ya tengo un vínculo bastante estrecho con esta tierra, su sociedad, su gente. Y ha sido una hermosa experiencia para mí, porque soy una persona que trata de... de aprender lo mejor de la otra cultura. No me puedo quedar enfrascado en lo que por ahí uno tiene como los conceptos vanos, ¿no es cierto?, de lo que piensa un chileno de un argentino o un argentino de un chileno. Porque la historia tiene periodos y no podemos quedarnos enfrascados muchas veces en periodos, por ejemplo, que generaron esas diferencias entre ambos países, que eran periodos de beligerancia en que los gobiernos eran de facto. No eran pueblos decidiendo a través de la democracia o algo que fuera propio. Entonces, en eso hay que ser serio. Y cuando uno conoce otra cultura, tiene que aprovecharlo, porque hay un tesoro ahí. Un tesoro en descubrir qué es lo que ama el otro. Y soy un convencido que esos son los puentes. Como decía Gandhi, el único camino para llegar al corazón del hombre es ser transparente en eso, entender qué es lo que ama el otro, qué es lo que busca para poder entenderse. Y estos espacios y esa también necesidad de curiosidad y quizá ganas que tuvieron ustedes de darse esta oportunidad de que nos reuniéramos es importante, porque es un granito de arena, pero que sea algo con total transparencia, poner todas las cosas sobre la mesa es importante. Así que eso. Collán, tenemos que contarle a nuestro público de que vos sos universitario, sos ingeniero agrónomo, estás trabajando en la región, estás inserto laboralmente. Digo, porque por ahí alguien puede preguntarse por qué está hablando un mapuche en Tras la Sierra. Digo, tenemos un hermano mapuche, está inserto en nuestra sociedad y nos pareció interesantísimo conocer de primera mano todo esto que tiene que ver con tu sangre, con tu raza, que a veces lo conocemos, como decía recién, a través de los medios que no reportan quizá la realidad, ¿no? Muchas de estas cuestiones que han dejado lamentablemente víctimas en el camino, como las personas que una, la que ha sido abatida por una fuerza federal, y otra persona que ha muerto ahogada, pero luego también de una represión por otra fuerza federal en un espacio que es disputado por tu pueblo, en un territorio colmado de empresas multinacionales que lentamente van acaparando kilómetros y kilómetros, miles y miles de hectáreas. Bueno, los casos más conocidos, Benetton, Lewis, ¿no es cierto? Creo que Benetton con casi 1 millón de hectáreas, son 990 mil hectáreas, que uno no puede entender cómo cómo una persona, cómo un extranjero puede apoderarse de semejantes territorios. En el caso de Lewis también, algo que uno no entiende, ¿no? Cómo hay todo un dictamen de la corte para que este señor libere un inmenso lago, y bueno, se ve que sus poderes van más allá de lo que la justicia puede dirimir, y sin embargo asistimos a la muerte de un mapuche, de un argentino con raíces mapuche, creo no equivocarme, ¿no? Lo de Rafael Nahuel, que es abatido por la espalda por un proyectil de una fuerza federal. Y digo, uno es como que tiene dos aportes, ¿no? Uno de los que dicen, estos señores quieren apoderarse del territorio argentino cuando no son argentinos ni pertenecen a nuestro territorio. Y uno la pregunta que uno se hace es, ¿cuánto hace que Argentina y Chile son Argentina y Chile, ¿no? Y evidentemente los pueblos ancestrales o originarios tuvieron evidentemente un espacio que es anterior a lo que fue la colonización. Y bueno, y ahí parece hacerse una gran fisura, ¿no? Los que piensan una cosa de un lado y del otro. sería bueno que aclararas un poco ese punto, Collán, o cuál es tu punto de vista. Bueno, por lo menos no nos creemos, no nos debemos creer dueños de la verdad absoluta, pero sí un poco, si tenemos algo de conocimiento, a aportarlos para despejar tantas dudas que se crean. Los medios, lamentablemente, los medios son casi todos persiguen una cuestión política o una cuestión económica y se ponen del lado de siempre del más poderoso, y a veces nos confunden, evidentemente. Bueno, tu planteamiento tiene dos cosas centrales. Lo primero que dijiste, bueno, el tema, ¿qué hace un mapuche insertado en esta área? Pero en realidad uno tiene que pensar en que somos como cualquier sociedad, una sociedad viva, un pueblo que, como te digo, hoy día vive en ambos estados, el chileno y el argentino, está enmarcado dentro de esa estructura política administrativa, pero somos una nación viva. Vamos a tener que partir de lo básico. ¿Qué es lo que uno tiene como concepto de nación? Porque muchas veces está asociado a decir, bueno, el Estado-Nación, que uno considera entonces que el Estado argentino es una sola nación argentina, y el Estado chileno, como la propia Constitución de Chile lo dice, hay una sola nación chilena única e indivisible. Ese concepto es quizás un poco ya, como decimos los mapuches, bastante arcaico, porque a veces se nos acusa de que nosotros estamos reclamando cosas de hace miles de años, y en realidad lo que estamos apostando es a que los estados se modernicen y que la democracia dé el ancho para, ¿cómo que se llama?, poder abarcar todas las demandas que tienen los pueblos originarios, porque no somos solo los mapuches los que hoy día reclamamos nuestros derechos. Pero el concepto de nación, como nosotros lo concebimos, es un conjunto, un colectivo que tiene una raíz étnica, un colectivo que tiene un idioma, una cultura, una cosmovisión, o sea, una manera de ver el mundo, un feyentún, una religión propia también. Entonces, eso es lo que hace a una nación. Entonces, por ejemplo, en Chile existe el pueblo Rapanui, que vive en la Polinesia, que el Estado también tiene tratado en que incorporó a la isla que es conocida como Isla de Pascua, la incorporó al territorio chileno, pero son una nación viva, los Rapanui, y también plantean su derecho, su autonomía, sus derechos territoriales, el derecho a su lengua, a educarse en su lengua. En el norte de Chile existe gente de Aguita, una nación viva, existe gente aymara y quechua vivos. Bolivia es un verdadero ejemplo. Es un ejemplo cercano de un Estado que intenta modernizarse y poner en el siglo XXI la realidad de Estados que son una estructura administrativa en el que viven muchas naciones. Argentina es lo mismo, hay todas estas raíces étnicas de los guaraní, que están los cuom, los huichi, tiene una raíz étnica que los une. En el norte argentino hay aymara y quechua, hay mapuche en el sur, hay tehuelche en el sur, son naciones vivas. Y el pueblo criollo también es una nación viva, más nueva obviamente, generando su identidad, porque como decías tú, los estados tienen recién 200 años, celebrado hace poquito, y la colonización que vivió el pueblo mapuche la vivió con los estados criollos, no con los españoles. Entonces eso hay que ponerlo sobre la historia. Pero aclara un poquito eso. Antes de pasar a la historia, aclarar esa última parte. No quería escaparme del hecho que tú me decías, ¿qué hace un mapuche acá? Quería aclarar el concepto de nación para saber a qué nos referimos cuando nosotros nos identificamos, decimos nuestra lucha. Es una lucha nacionalista por el hecho de poder revivir y tener un mínimo de territorio para poder desarrollarnos como pueblo, porque no queremos extinguirnos como pasó con los yaganes, que los cazaban los colonos ingleses como si fueran animales, y se sacaban fotos con la escopeta y un pie encima del cadáver de un yagán, de un yamana. Entonces es un pueblo que hace no mucho murió la última mujer pura de ese pueblo. Los mapuches no queremos extinguirnos, queremos seguir siendo un pueblo vivo. Pero voy a hacer el paréntesis en lo primero que me planteaste. Como nación, dentro, si bien tenemos una identidad propia, íconos como las banderas, nuestro idioma que nos agrupa, nuestra religión como mapuche, somos un pueblo diverso. Hay mapuches que viven en el área rural, mapuches profesionales, mapuches políticos, mapuches alcaldes, mapuches doctores, mapuches ingenieros, mapuches de izquierda, mapuches de derecha, como cualquier nación. Entonces, no podemos tomar como algo extraño que yo esté en este lugar, viviendo acá y conviviendo con la facilidad que lo podía hacer cualquier occidental. ¿Por qué yo como mapuche me puedo desenvolver con tanta facilidad y tanta normalidad en el mundo occidental criollo siendo un profesional, hablando bien el castellano, comunicándome, ocupando los medios de comunicación como una herramienta, ocupando mi profesión como una herramienta. ¿Por qué, si yo tengo esa facilidad para desenvolverme desde el mundo occidental, no hay el esfuerzo de decir, bueno, ¿por qué no vamos nosotros y cruzamos el puente hacia el mundo mapuche? Porque son una sociedad con la que coexisten. Muchas veces decimos, no, pero los mapuches están allá en el sur, es algo tan lejano. Y como dices tú, vemos las noticias que nos impactan, y poco menos que son Osama Bin Laden en el sur argentino, o cosas tan patéticas como esas. Entonces, y no sabemos que acá, a 200 kilómetros de San Luis, está una comunidad Rancolche, vulgarmente conocida como Ranqueles, y también tienen el mismo idioma nuestro, la misma raíz étnica, y son nuestro pueblo vivo a tan pocos kilómetros. Yo, cuando vivía en la ciudad donde yo me crié, que es Chillán, también las comunidades quedaban a 2 horas, y yo le decía a la gente, ustedes ven con tanta lejanía algo que tienen tan cerca. Y bueno, eso es lo que quería decir con respecto a cómo uno se desenvuelve en el mundo occidental. Y el tema histórico, hay que hacer no puedo resumir toda una historia tan larga, pero simplificarlo así. Los mapuches somos uno de los únicos pueblos en la historia de la humanidad que, como pueblo originario, derrotaron un imperio. Derrotaron nada más ni nada menos que el Imperio Español, que era tan fuerte como el Imperio Inglés, como los franceses, como los portugueses. Tenían un poderío militar inmenso. Eran expertos en el arte de la guerra. Y no lograron vencer a los mapuches. Los mapuches, en el siglo XVI, lograron generar líderes que construyeron historia, como Lautaro. Lo menciono porque he visto tantas familias acá conocidas que tienen a sus hijos bautizados como Lautaro y no saben qué fue Lautaro. En nuestra lengua se llama Leftaro. Lautaro es una palabra castellanizada, pero es el nombre de nuestro gran líder mapuche. Él fue el visionario que fue cautivo de Pedro de Valdivia, que era el gobernador de Chile, que Chile pertenecía al virreinato del Perú. Fue cautivo de él en una de las arremetidas españolas. Valdivia mató a su padre y tomó cautivo a este niño mapuche. Decía la historia que como a los 13 años. Él fue cautivo, caballerizo, aprendió de los españoles, conoció su arte de la guerra, conoció su idioma, se dio cuenta, dimensionó del tamaño de esa población ibérica, que quizás en ese momento eran pocos acá en el territorio, pero se dio cuenta de lo que se venía. Entonces, eso, todo lo que aprendió él, en vez de tener, podía haber tenido la oportunidad de haber eliminado a su enemigo en su lecho, pero no, volvió a su comunidad, trajo toda la información, trajo las armaduras, le dijo a los mapuches de que el caballo era una bestia aparte del hombre, porque los mapuches, cuando vieron los primeros caballos, se impactaron de un hombre de metal que parecía casi como un centauro, y que era impactante para un pueblo indígena. Se dio cuenta que eran diferentes el caballo y el hombre, se dio cuenta de cuáles eran sus estrategias militares, y Lautaro no replicó eso. Lo que hizo fue generar nuevas estrategias para organizar a su gente en batallones que se refrescaban una y otra vez. Cada 8 horas ponía gente fresca en el campo de batalla, hacía ciclo, usó armas nuevas. Fue un estratega militar que quedó para la historia de la humanidad. Ese cambio en la visión del pueblo mapuche permitió que durante 3 siglos, después de haber derrotado a España, los mapuches mantuvieron la paz con la corona española y firmaran tratados ya a partir de 1641 en el Tratado de Quilín, que es un tratado escrito que existe, y hay muchos más de ahí en adelante. Entonces, somos un pueblo que tuvo libertad. Antes de los españoles, mantuvimos a raya a los incas. Entonces, siempre en nuestra historia ha estado fresco eso. Cuando llegan las independencias, todo esto, el que yo le llamo guerras civiles, que se producían, ¿no es cierto?, en esta tierra colonial hispánica, pero de gente que quería cambiar la monarquía, ¿no es cierto?, por un modelo republicano, y era una revolución hacia la monarquía, pero de esos mismos hijos de España. Era cambiar esos modelos. Cuando vino eso y se logran las independencias de los estados criollos, eso no significó porque para los pueblos originarios era una mejoría. Si bien se ocupó como íconos a los indígenas, ¿no es cierto? En México hablaban de Cuauhtémoc, de Tupac Amaru, en Bolivia, los líderes. Acá en esta zona, O'Higgins y San Martín formaban parte de la logia Lautaro, como bautizaron, ¿no es cierto?, a su logia masónica, donde ellos se organizaban para hacer la guerra independentista en el Cono Sur. Ocupaban a los íconos indígenas durante el periodo independentista. pero después cuando se consolidan los estados criollos, ya en 1825 en adelante, se empiezan a olvidar de eso, porque ya son estados independientes, necesitan organizar su economía, pero aún así, el primer periodo de estos estados criollos independientes, O'Higgins, en el lado chileno, firma un tratado en 1825 con los mapuches en que nuevamente reconoce la independencia. Eso validando seguramente el apoyo de muchos líderes mapuches que acompañaron la lucha independentista. Pero también hubo otros líderes mapuches que no la aceptaban, porque ¿qué pensaban ellos? Decían, si nosotros apoyamos a los criollos, vamos a perder los tratados que tenemos con España y que nos ha permitido una paz de tres siglos, en el que había un trato de nación a nación, había economía, había intercambio. Los mapuches se habían vuelto grandes ganaderos, era el periodo de esplendor del pueblo mapuche. Una vez consolidadas las independencias criollas, ya cerca de 1860, ya se produce una crisis económica, había que sustentar los modelos de estos países nuevos, y resulta que la agricultura era un fuerte. De este lado las sociedades rurales empezaron a organizarse, porque estaba toda esta frontera donde siempre se habla de los malones como algo pero horrible, de los bárbaros que venían a robar acá, pero imagínense que eran tierras de beligerancia, era un territorio de frontera de guerra. Entonces habían arremetidas criollas hispanas y habían arremetidas mapuches también, era una zona de guerra. Querían solucionar eso, nos consideraban, ¿no es cierto?, un pueblo bárbaro, dejamos de pasar de ser el ícono indígena de la libertad para convertirnos en una raza degradada, se hablaba en los periódicos de Santiago, en Buenos Aires, y ya se olvida entonces el ícono indígena y empieza esta campaña mediática en los diarios de las capitales para decir que ya éramos raza, que no éramos los araucanos de antes, como se decía, ¿no es cierto?, la raza araucana. Y vienen entonces estos proyectos con Cornelio Saavedra en Chile y Julio Argentino Roca acá en Argentina, que hacen la campaña del desierto, y en Chile se llamó Pacificación de la Araucanía, que empezó en el 62, pero la guerra fuerte fue en 1882, 1883, que igual hubo un levantamiento de los líderes militares mapuches para dar su última batalla para mantener la libertad. Fue una guerra que perdimos con Chile y Argentina. Ahí, entre paréntesis, hay que explicar de que los mapuches pehuenche, que son los que viven en la cordillera, miren, si lo quieren en términos de bibliografía, de libro, desde el 1600 ya aparecen en los libros los mapuches que vivían en la alta cordillera. Hoy día hay fronteras que dividen eso, pero caer lo burdo de decir que los mapuches vienen de Chile y que mataron a los tehuelche es haber leído Paturucito. Decir indios buenos e indios malos, y que todavía se ocupa ese concepto. No, nosotros apoyamos a los mapuches con proyectitos, a los mapuches buenos, y los otros que reclaman derechos son indios malos. Entonces, vienen estas campañas de guerra, los mapuches pierden esa guerra. Una vez terminadas las ocupaciones, viene el proceso de colonización. Como les decía, nos alejamos de los íconos indígenas libertarios para decir, bueno, somos estados de origen cristiano occidental, y comienzan las campañas de los estados de promover la colonización italiana, suiza, alemana. También venían con esperanza, era gente que también era, como muchos de nuestros líderes plantean, también fueron víctimas los colonos, porque se les prometió que venían a tierra que supuestamente estaban desocupadas, por eso se llamó campaña del desierto, ahí no había nadie supuestamente. Pero cuando llegaron se encontraron con comunidades que todavía vivían ahí, los que sobrevivieron a este genocidio de la campaña del desierto y la pacificación en Chile, estaban ahí todavía. Y esos procesos de colonización terminaron alrededor de 1930. Todos los que invirtieron, que normalmente eran parte de la sociedad rural, de la gente que vivía en la frontera, que invirtieron en la campaña porque alguien tenía que sustentar las campañas militares, muchos fueron terratenientes. Después tuvieron una moneda de cambio, y la moneda de cambio fue darle territorio en los lugares que ellos habían invertido para esta guerra, que era la tierra mapuche. Y como tú nombrabas a Benetton, el Estado le entrega a Compañía de Tierra Sud, en retribución a su inversión en la guerra de la campaña del desierto, este territorio de 900.000 hectáreas que después compra a Benetton, que sigue siendo un continuador de eso. Pero es una cosa de Estado, entonces es bueno en ese punto aclarar, cuando ya aclaré lo histórico, de dónde viene esto, de que el proceso de colonización terminó alrededor de 1930, por lo menos en Chile, que acá fue más continuo porque teníamos la conexión con el Atlántico. somos un pueblo de posguerra, y desde 1930 hasta ahora, calculen, son 87 años. Mi bisabuelo y mi abuelo sabían de las historias, cómo los mapuches escapaban de los soldados argentinos y chilenos, cómo desde este lado de la cordillera cruzaban para esconderse por la cordillera de los Andes y pasaban para el lado de Chile, y los pehuenches de allá los recibían como refugiados. Eran verdaderos refugiados, grupos y grupos de comunidades que escapaban con los pocos bienes que tenían, su platería, algunos animales, escapando de las balas, escapando por los ríos. Y hace poco hay una hermana mapuche que se llama Margarita Canío, que publicó un libro de un alemán que estuvo en Argentina y que recopiló cartas y testimonios de mapuche de la época en que iban arrancando en la guerra, en la campaña del desierto y pacificación. Y son los testimonios vivos de un pueblo de refugiados, de gente escapando de la guerra. Y es algo tan fresco para los mapuches que se conoce tan poco, porque entendemos que la historia la escriben los vencedores. Pero hoy día un pueblo que sufrió el embate de la guerra. Nos estamos levantando, tenemos cicatrices, dolores, marcas en la historia, pero estamos vivos y somos cada día más fuertes. Y nosotros también tenemos historiadores, tenemos escritores, y volvemos a reescribir la historia, porque ¿por qué no vamos a poder plasmar nuestra visión en la historia? Esto no es revisionismo, es la realidad desde nuestra perspectiva. Collán, impresionante. Vamos a dejar que nuestro público pueda llevarse un mate, porque realmente es apasionante escucharte. Y bueno, tengo algunas preguntas también para hacerte que tienen que ver con la realidad actual de esta problemática, y creo que van a nacer un montón de preguntas más que quizás se puedan hacer en otra oportunidad cuando nuevamente podamos contar con tu presencia. Pero entiendo que habías traído algo de música, ¿no? Pablo, me dirás, ¿podemos escuchar un poquito qué es música mapuche? Muy bien, bueno. Luego nos cuenta Collán. Dale, okay. Listo. Me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. Visitando a sus familias en las cárceles, con rabia, con odio, con pena, por este maldito sistema. Y hoy quieren que callemos con máquinas y becas, mientras en las puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. El pueblo mapuche, me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo. Puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. El pueblo mapuche, me declaro enemigo de esta puta democracia que mata y encarcela a todo el que luche que viva. El pueblo mapuche, todo el que luche. Continuidad por FM Sierra 107.9. Continuamos con Collán Navarrete Quilaqueo, que nos visita hoy para nuestro programa de los miércoles. Si querés comunicarte, te vamos a dar una línea 656043. Repito, 656043. para que te puedas para que puedas comunicarte. Hemos estado extasiados escuchando a Collán, en realidad haciendo una un recorrido muy rápido por la historia de los pueblos primitivos y nuestra realidad actual, y luego bueno también nos ha regalado música, así que nos gustaría, antes de seguir con alguna que otra pregunta, que nos cuentes que la presentes es tu música, ¿no? Y nos ha agradado muchísimo. Bueno, ese es un hermano guluche, mapuche del lado de lo que hoy es Chile, es de una zona que se llama Maquehue, que hoy día ha absorbido la ciudad de Temuco, porque la ciudad de Temuco es la tercera ciudad en tamaño de Chile y es como el corazón del territorio colonizado por el Estado en el Gualmapu, como nosotros llamábamos al antiguo país mapuche, ese territorio en el que vivimos libres durante muchos siglos y hace más de 10.000 años. Y esa ciudad fue creciendo y fue urbanizando territorios que eran de comunidades. Pues Maquehue hoy día está muy rodeada y muy, muy cercana a la ciudad. Hace algún tiempo encontré la música de este hermano, Rolo Maquehue. Él canta esa canción que se llama Me Declaro Enemigo, y como tú planteaste en el principio, ¿qué hace un mapuche en la ciudad? Estamos en todos lados y llevamos con mucho cariño nuestra dignidad, que en el fondo es eso, nuestro amor por lo que somos, tener dignidad y una reafirmación de que estamos vivos y que podemos compartir todo lo que amamos, porque no podemos centrarnos, y creo que han pasado varios minutos conversando y no hemos hablado de violencia, porque los mapuches no somos violentos, somos un pueblo muy político, muy parlamentador, pero que sabe defenderse. Eso, y han habido periodos históricos en que hemos tenido que defendernos con dureza, pero como cualquier pueblo, basta con decir que el Estado argentino se formó producto de la violencia en un proceso revolucionario. España estuvo colonizada durante muchos siglos por el mundo musulmán y hoy día sigue siendo España. 8 siglos se habla en la historia y hoy día son España. Los mapuches llevamos colonizados 130 años por el Estado chileno-argentino. Quizá hoy día no sean las mismas herramientas las que se usan para la emancipación. Coexistimos en un territorio y hay muchas vías para poder aprovechar esta oportunidad, porque yo digo que estas cosas que aparecen en confrontación muchas veces son oportunidades. Hay muchos pueblos y muchos estados que han hecho las paces con sus pueblos originarios, o con los pueblos originarios, con las naciones que viven ahí, porque no somos los hijos de nadie, somos naciones coexistiendo. Bueno, y nuestro hermano Rolo Maquehue habla un poco de eso, de la democracia, como un trovador que canta en castellano siendo mapuche, pero que ocupa la herramienta como Lautaro ocupó el caballo de los españoles y lo transformó en una herramienta de lucha. Nuestro hermano ocupó la guitarra como una herramienta. Los mapuches nunca hemos sido reacios a ocupar herramientas del otro mundo, del mundo occidental, que nos sean útiles para poder transmitir lo que amamos. Este micrófono, esta radio, el cariño de ustedes, es una herramienta. Y espero que también, como les decía, crucen el puente y que yo sea su herramienta, humildemente, para que conozcan mi mundo. Yo sea el vehículo de ustedes, ustedes son el vehículo para yo transmitir esto en esta zona tan hermosa como esta es la sierra. Y nuestro hermano ahí cuenta de esa democracia que para nosotros no existe aún. Somos un pueblo que una vez colonizado vivimos también los mismos periodos post-colonización, de desarraigo, de discriminación, de racismo. Después nos tocó vivir también con dureza las dictaduras en ambos países, por lo menos en el lado chileno, ya en octubre, antes del golpe del 11 de septiembre, los mapuches ya sufrían allanamiento y muerte, y en proporción, la cantidad de detenidos desaparecidos mapuche, en proporción al número poblacional que somos alrededor de 1.700.000 del lado chileno, tuvimos quizás más muertes en proporción que la sociedad chilena. Entonces hemos pasado por muchos periodos duros y la canción habla de eso, de una democracia que nos da el ancho, como digo yo, de una democracia que no tiene cabida, porque la democracia de Chile hoy día nos da presos políticos, nos da una cantidad de más de una decena de muertos, mapuches, la mayoría jóvenes, la mayoría muertos por la espalda, dos niños, Alex Lemún, Senén Díaz Necul. Alex Lemún, que supuestamente fue golpeado por una bala antimotín de goma, pero resulta que la balita era de plomo y quedó en su cerebro y lo mató en el 2002 con 17 años. Eso en Chile. En el lado chileno. Y Senén Díaz Necul, que fue atropellado por un camión en una protesta. Y que nunca hubo justicia para ellos. Entonces, ese es el reclamo de la canción, con música bonita, pero también con una letra, pues, una, como le digo yo, una herramienta, ocupando el castellano y la guitarra como herramienta. Pero con el sentido de que, ¿por qué lo cantes castellano? Para que todos lo entendamos, eso. ¿Qué otro instrumento también se escucha ahí? No es solo guitarra. Es una banda, así que debe haber una, si no me equivoco, había batería, bajo. Instrumentos de viento, sí, parece, ¿no? También. Sí. Debe haber habido zampoña, quena, bien. Eso. Alguna triutruca, que son instrumentos mapuche. Volviendo un poco al tema que nos ocupa, ha cobrado relevancia el tema mapuche, siendo que para muchos de nosotros que vivimos prácticamente en el centro norte del país, no nos hablan de mapuche y nos remitimos casi siempre al sur de Chile y nada más, y hoy nos damos cuenta o sabemos de que hay 12 comunidades mapuches rodeando Bariloche, por ejemplo. Yo tengo mi criterio, ¿no? De cómo suceden las cosas, quizás equivocado, ¿no? Podemos observar cómo hay toda una apariencia de demonización del pueblo mapuche, que rodea un poco el tema de las muertes, de las dos muertes que nos ocupa en este último periodo de este año en el sur. Entonces, bueno, aparece el RAM, aparece una ministra que habla de armas de grueso calibre que no han podido ser descubiertas en ningún lado, exponen las armas de los mapuches y aparecen hondas, hachas, serruchos, no sé, un taladro, qué sé yo. Y entonces, bueno, nos empiezan a surgir un montón de preguntas, ¿no? Hay cosas que están sucediendo que son muy similares a las que pasaban en otra época de nuestra vida política, donde se creaba un demonio para justificar la incursión, para justificar la exclusión. Aparece el RAM como en el escenario de los medios, como un elemento que pareciera que es propio del pueblo mapuche y bueno, después aparecen los propios mapuches desmintiendo, inclusive en el caso de Bariloche, me parece que quedó muy evidente, hubo un médico hablando sobre esto, en el caso de Rafael Nahuel, que desmintió totalmente esto. El obispo también, o sea que creo que algunas dudas se nos van desvaneciendo, ¿no? De todas maneras, como sabes, hay una gran división dentro del arco político argentino, en donde hay gente que está de acuerdo con la violencia, tiene una forma de pensamiento único donde cree inadmisible que un grupo de y discúlpame la palabra, de indios puedan ocupar territorios que a su criterio seguramente no les son propios, y también creen que es buena la violencia para apaciguar esos ánimos de querer recuperar un territorio que supuestamente no les pertenece, como en el caso del Parque Nacional, ¿no? Donde por eso me parece un momento interesante para que vos nos des tu punto de vista, bueno, ¿no? Es importante, bueno, traté de hacer un resumen un poco a grosso modo de la historia. Pero como te decía en un principio, con respecto a nombrar organizaciones, somos un pueblo diverso y hay muchas organizaciones mapuche y hay muchas organizaciones que tienen una vía, toman una vía y una forma de luchar. Es su opción. La demonización de las organizaciones es algo normalmente regular, es una manera que normalmente los estados occidentales y en el mundo han utilizado para poder tener un ícono al cual cualquier persona que le sea molesta al sistema o al Estado de Derecho que ellos consideran, lo asocian a estas organizaciones. Demonizar a un grupo para decir, bueno, cualquiera que reclame pertenece a ese grupo. Y como dices tú, mucha gente ha salido a desmentir que no pertenece a esa organización, pero tampoco es que nos negamos a que existan. En nuestra, en el lado guluche, el lado de Chile, hay muchas organizaciones mapuche. También es importante en esta época contemporánea, posterior a las dictaduras en Chile, llegan los 90, cuando después del plebiscito el presidente Elwin proclama y organiza una ley indígena que los mapuches reclamaban hace mucho tiempo. Esa ley indígena se genera y fue como una esperanza para los mapuches, muchos apoyaron eso. Pero después en el 97, en el año 97, resulta que el mismo Estado y sus políticos violan esta ley indígena para facilitar el proyecto de Endesa España. Era una hidroeléctrica, era el río Biobío, nada más y nada menos, que el río Biobío es el ícono de la libertad mapuche, porque era la frontera norte con el Imperio Español y con Chile después, cuando incluso se firma el Tratado de Tapigüe, como te decía, con O'Higgins, que reconoce la independencia. Esa era la frontera histórica. Ahí los mapuches contuvieron la colonización española y luego chilena. Cuando hacen esa represa hidroeléctrica fue una decepción total para los mapuches. Y ahí surgieron organizaciones que, bueno, ya después dicen, vamos por la vía directa de nuestros derechos. O sea, hacer ocupación de los terrenos que se reclamaban como propios. En Chile hubo títulos de merced. Incluso acá yo creo que hubieron ciertas concesiones para los líderes que apoyaron, hicieron ciertos tratados políticos con los dirigentes de la época de Argentina y de Chile. Y esos títulos de merced, claro, eran títulos antiguos que después los mapuches en los 90 los sacaban de sus carpetitas en la casa y valían menos que los títulos de propiedad. Entonces siempre al sur llegaron muchos tinterillos, como se decía, esos abogaditos que llegaban a apropiarse de tierra por ahí hablando con un mapuche que no hablaba el castellano y le hacía firmar supuestamente un contrato de alquiler o de arriendo. Y resulta que terminaba haciendo un traspaso por unas monedas y por algunas garrafas de vino, o damajuana, como se llama acá. Entonces, las decepciones con respecto a los mapuches y su trato con el Estado y sus diálogos con el Estado trajeron la formación de organizaciones que ya se cansaron de esa vía institucional que nunca conducía a nada porque terminaba siendo un engaño. Entonces surgen organizaciones que buscan una lucha más directa y un discurso más autonomista, y eso existe porque somos un pueblo diverso, así como existen hoy día una organización de alcaldes mapuche que serían como los intendentes acá en Chile, que ocuparon la vía electoral como una vía de llevar las demandas de nuestro pueblo. Organizaciones urbanas, somos una sociedad como cualquiera, es como pedirle. Por eso es incómodo cuando te arrogan, dicen, los mapuches son así, los mapuches son así. Oye, es como decirle a los argentinos, ¿sabe qué? Son todos los argentinos como la cosa nostra, porque vienen de una raíz italiana. Hoy sería un insulto a la sociedad, un insulto a ese pueblo, porque son un pueblo diverso. No dicen, la otra vez se acusaba, ¿no es cierto?, que había apoyo de Inglaterra para desestabilizar el país, que las FARC, en un momento en Chile se hablaba de que los mapuches estaban vinculados con la ETA, porque venían vascos a visitar a los dirigentes. Hoy es una vulgaridad y una torpeza, pero tremenda. A mí me da vergüenza ajena, en realidad. Pero se ocupan estas artimañas para, ¿no es cierto?, como decías tú, entrar en los medios de comunicación y que en el común de la gente que se graba el titular le queda en su cabeza eso. Somos un pueblo que está en ambos lados, como ya se lo relaté en la historia, ambos lados de la cordillera, con diversas organizaciones, diversas formas de lucha, pero que tenemos, sí, cosas que nos aglutinan y que es nuestro gran anhelo de recuperar esa libertad que tuvimos. Y no hay que tener miedo, como les digo, la libertad y los derechos que reclaman los mapuches tienen que ser una oportunidad para los estados, para que se modernicen, para que aprendan de nuestra cultura. Somos una cultura rica. La otra vez estaba leyendo el Tao Te Ching de Lao Tse y nombraba a Cuché y a Fuchá, y que son las mismas deidades mapuche, el mismo nombre, el mismo significado. y quizá en ese antiguo poblamiento del continente siguen existiendo esos vínculos antiguos, y los mapuches tienen una gran dedicación por la autoformación, por la autodisciplina, por eso ese ímpetu y quizá esa cosa que parece, incluso a veces parece arrogante en los dirigentes, pero en el fondo es ese amor por el constante perfeccionamiento y la búsqueda de tomar herramientas para alcanzar nuestros anhelos, porque soñamos, queremos reconstruir nuestros sueños y queremos tener un espacio en el poder desarrollarnos como pueblo. Y no estamos hablando de volver al siglo XVI, estamos hablando de que yo quiero y sueño que mis hijas se eduquen en mi lengua, que puedan ir a las escuelas y aprender el mapudungún y aprender ingeniería, medicina, lo que sea nuestra lengua. ¿Por qué los catalanes tienen universidades en su idioma? ¿Por qué los irlandeses tienen universidades en su idioma? Todos somos nativos de algún lugar. Los irlandeses son nativos de su isla, los ingleses son nativos de su isla. Así. Collán, ¿qué tendría que suceder desde tu propia mirada para lograr la armonía política, económica, social, cultural, de acuerdo a las bases que ya están, ¿no es cierto? O sea, hay dos países que han colonizado, es una realidad. Esa es una realidad, sí, que no la podemos modificar, o quizá podemos armonizar con esa otra realidad que subyace y que ha sido aplastada por esta fuerza feroz que es la colonización. ¿Cuál sería tu sueño? Mi sueño es este ejercicio, como decía Gandhi, no hay que esperar la consecución, sino que la libertad está en el camino, en el que vamos haciendo día a día. Porque el presente es lo que estamos viviendo, y la historia la llevamos en el presente. Yo la llevo todos los días, en cada amanecer de mi día, en algún momento, pienso en que mi pueblo no tiene libertad. Valoro y aplaudo la gracia que tienen ustedes de no tener que pensar en eso, porque todos los días se levantan como argentinos, mis amigos chilenos se levantan como chilenos, y tienen el derecho a su nacionalidad, tienen derecho a su libertad, tienen derecho a estar tranquilo en un territorio del que se sienten orgullosos. Nosotros queremos volver a tener eso mismo. Mientras no lo tengamos, voy a seguir soñando lo mismo. A mí me emociona porque lo aprendí de mi abuelo, de la historia que la cambió una abuelita mapuche que ni siquiera se llamaba María Curaqueo, que ni siquiera hablaba el castellano, hablaba solo el mapudungún, nuestro idioma. Y cambió la historia de nuestra familia una mujer. Quizá hizo que mi abuelo saliera a educarse a la ciudad, que perdiera muchos rasgos culturales del territorio en sí, de la comunidad. Pero esa salida al mundo occidental le permitió darse cuenta del valor que tenía nuestra cultura y de la fortaleza que tenía y de que nunca hemos claudicado. Ahí estamos vivos otra vez. Tuvimos un embate, pero estoy parado. Mis heridas, muchas de las más antiguas ya cicatrizaron, están en mi historia, las llevo acá. Y el sueño es educación, educación, educación, y perder el miedo a conocernos. Yo también, uno puede decir, no, viniste acá por trabajo, pero ¿sabes qué? Tuve el valor de conocerlos a ustedes. Tuve el valor de conversar, de aprender de la gente común, de lo que viven, del día a día, de su trabajo, de lo que aman, de la bebida que les gusta tomar, del mate que les gusta conversar, que los mapuches también somos muy mateadores, y de hecho se asocia el mate con nuestra cultura en Chile. Siempre hemos tomado mate. Cuando uno aprende a descubrir lo otro, a la otra persona, a la otra sociedad sin miedo, te convences de que hay tantas cosas en común. Sería vulgar decir que somos iguales, pero sí hay lazo y como te digo, coexistimos, es una realidad. Está bien, yo llevo un carnet que dice que soy chileno, pero espero el día de mañana no tener que andar con un número nomás y poder que de alguna manera simbólica esté reconocida mi realidad, porque soy un mapuche vivo. Me dicen, muchas veces me decían, tú eres descendiente de mapuches. No, soy un mapuche vivo que está acá, que conversa con ustedes, que ama su cultura y que está aprendiendo a amar la cultura del otro. Sin más ni menos, mi mujer es argentina y amo profundamente a mi mujer, a mi familia, a mis hijas que se están creciendo entre los cordobeses. Yo le enseño lo que más puedo de lo que yo he aprendido de mi cultura, y en mi casa no les decimos a mi hija sean cristianas como mujer o sea mapuche, sino que vivimos naturalmente una realidad intercultural. Pero para que alcancemos la plenitud tenemos que en los planes educacionales tiene que existir la realidad de los pueblos originarios. No podemos, no se nos puede seguir llamando indios, silvestres, originarios, autóctonos, indígenas. Oigan, somos personas mapuche. No necesitamos calificativo, porque en el fondo el indígena es como el sin Dios, el origen de la palabra. Nosotros tenemos deidades, tenemos una religión, una cultura, una manera de vivir, una manera de ver el mundo. Pero sí tenemos, si bien yo puedo vivir con una facilidad y desarrollarme y desenvolverme en el mundo occidental, en la ciudad, estoy convencido que los mapuches, si no tenemos un territorio mínimo que se asegure en nuestra realidad, en nuestra historia y en estos estados con los que coexistimos, vamos a terminar como los yaganes, un pueblo que fue aniquilado y que hoy día queda gente tratando de rescatar lo poco que le queda, y que ahí son descendientes porque gente por ahí mestiza que sigue tratando de valorar lo poco que les quedó a su abuelo porque fueron exterminados. Entonces nosotros no queremos que pase eso, y estamos aquí, estamos en el siglo XXI y todavía hablamos de indios, y se cometen estas vulgaridades de decir que los mapuches somos chilenos. Oigan, si los ponemos en esos términos, entonces, ¿sabes qué? Yo les digo, acá tengo este libro que se llama Nampulcafe, que habla de los antiguos mapuches jinetes que cruzaban la cordillera y tenían sus rutas hacia las pampas, hacia el Atlántico, y del Atlántico hacia el Pacífico, con total naturalidad. Los grandes líderes viajaban por este territorio, y era el 1600. Entonces, va a decir un tipo, ah, no, pero ustedes son chilenos. Oiga, ¿en 1600 existía Chile? O tú que eres descendiente de algún pueblo de Europa, llegaste en 1910 y mi apellido está acá desde 1600. ¿Por qué me hablas que yo soy extranjero? ¿Cómo un pueblo originario? Yo nunca en mi vida iba a pensar que personas pueden decir que los mapuches somos extranjeros. Y que nos traten, como dices tú, demonicen y nos traten de ladrones, de usurpadores. No puede... dicen nuestros hermanos allá, nuestros líderes, dice, un mapuche nunca puede ser un usurpador, un ladrón en su propia tierra. Lo único que estamos haciendo es tratar de recuperar un mínimo de territorio en el que vivir y poder asegurar la pervivencia de nuestra sociedad. No basta con el folclore. Yo no necesito que me den un proyecto de riego, que me den un proyecto cultural. No, yo necesito a asegurar cosas fundamentales que permitan que nuestra sociedad se desarrolle como tal. Y para eso existen ejemplos en el mundo: Groenlandia, Nueva Zelanda, las comunidades autónomas de España, la realidad de los indígenas en Canadá, en Estados Unidos, que por ahí podría ser el icono, ¿no es cierto?, de la maldad en el mundo, y resulta que tienen una de las legislaciones indígenas más avanzadas. Quizás, Collán, vos lo dijiste hace rato, la historia la escriben los que en la guerra derrotan a los más débiles, y esa es la historia que nos queda, y esa es la historia que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. En nuestro caso, aquí en Tras la Sierra, no tiene nada que ver, o quizás sí, con tu pueblo, tiene que ver con otras etnias de las cuales nadie sabe nada y nadie habla ni nadie dice. Fueron avasalladas. Claro, digo, un poco somos victimarios y víctimas en alguna medida. Por eso me parece interesante de que te animes a hablar, que conversemos, que nos cuentes sobre tu forma de ver el mundo y de ver toda esta cuestión que ha quedado por un interés muy especial debajo de la alfombra. A muchos evidentemente no les interesaba de que estas otras culturas pudieran exhibir todo su potencial, porque eran el enemigo, porque eran a quienes les habían quitado sus tierras y habían asesinado a sus mujeres. Claro. Pero en el discurso oficial se supone que apuntamos, ¿no es cierto?, más allá de... como le digo, la cuestión mapuche es una cuestión entre el pueblo mapuche y ambos estados. No pasa por la coalición de gobierno que ingrese cada 4 años. O sea, acá, como decía en otras ocasiones, no van a resolver ni los peronistas, ni el PRO, ni la nueva mayoría, que es la derivación de la Concertación en Chile, ni la... ni la derecha chilena, es un tema de la sociedad en general, sí, con, obviamente con sus políticos y su Senado, pero en decisiones que tienen que ver con el Estado y la relación con los pueblos originarios, y que no solo el pueblo mapuche, ahí también está claramente el protagonismo de los otros pueblos originarios de generar su fortaleza para poner los temas sobre la mesa, y seguramente nos hermanamos en muchas realidades. Pero los mapuches han logrado posicionar el tema por el esfuerzo del movimiento, de las organizaciones, de lamentablemente muchas veces las noticias que llegan para que se posicione a nivel nacional el tema son de esta realidad de muerte, violencia, y que nos pasó con la cantidad de muertos que tenemos del lado guluche, del lado de Chile. Y hoy día con la situación de Maldonado y el Peñi Nahuel, Rafael Nahuel, lamentablemente llegan esas noticias y ahí surge el tema y todos se preguntan ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos? Pero resulta que hemos coexistido hace muchos, muchos años, y el nivel de ignorancia pero es tristísimo, desde los políticos que pero no tienen ni la mínima idea, y los periodistas que aparecen en los canales de televisión hablando el tema con una cara de sabio, y resulta que hablan cada cabeza de pescado, disculpen la palabra, porque sin ningún fundamento, como les digo, leyeron Paturucito para interpretar la historia, por favor. Entonces dense tiempo, edúquense, son profesionales, son gente que el público cree en ellos, cree en su palabra, sean responsables, tengan amor propio, ¿no? Porque a mí me da vergüenza ajena ver lo que hablan. Tengo que apagar la televisión de vez en cuando porque terminan siendo hiriente en ese mar de ignorancia. Entonces esto es un grano de arena, es el cariño que están poniendo ustedes, y ustedes están cruzando el puente al darse el tiempo para escucharme. Me parece muy bien, me parece correctísimo lo que has dicho. Vamos a establecer ese vínculo, lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Qué bueno que FM Sierra. Te cuento que tenemos radios amigas a las cuales cuando hacemos alguna nota o algún programa lo compartimos, ¿no? Como es Radio El Grito, como es Radio Las Chacras, como es la Radio Tincu de Mina Clavero, que son más o menos radios que sabemos que no tienen una finalidad que es el lucro. Si bien las radios estas se retroalimentan con publicidad y bueno, y el trabajo de las personas que no tienen como norte el dinero, y por eso compartimos muchas de las cosas que nos van sucediendo, así que te vamos a pedir, que te vamos a solicitar permiso para que este programa también pueda ser escuchado en otros lugares. Y por otro lado te invitamos, ¿no?, a seguir conversando. Es un tema que por ahí necesita de varios capítulos para poder interpretar, y yo te felicito. A mí me parece que la mejor arma que tiene el pueblo mapuche es quizás esta, ¿no?, la de la palabra, la de poder estrechar vínculos y hacer que otras personas que jamás escucharon qué era esto de otros pueblos que conviven con el pueblo argentino, existen, están, son almas, hay corazones, hay sangre que circula por venas, y tienen problemáticas que no son quizás ajenas a las nuestras, pero tienen diferentes raíces, y que todo eso se debe solucionar con respeto, con diálogo y no con violencia, obviamente. Así que bueno, te dejo estos últimos minutos, en lo personal me quedo con ganas de que hagamos otro programa, así que Felipe May, que así sea. Bueno, vamos a escuchar un otro tema musical de los que vos nos has sugerido, y luego iríamos a las finales con la perspectiva de volvernos a encontrar. Muchísimas gracias desde ya. Así que bueno, vamos a la música, Pablo. tapó la postal y la nieve se manchó de sangre. Gritos, piedras, balas, la histeria ganó las calles. Las gorras contra los cascos, pañuelos contra gases. La vida prende de un hilo, la muerte anda en el aire. Los negros y los blancos, el bajo contra el alto, a flor de piel del pueblo brota el delirio sectario, la paz cortada al medio, acribillada por los bandos, la ira en las gargantas, las lágrimas de espanto. Violencia con violencia paga, y es la moneda de cambio. Y en este río revuelto hay quienes están pescando, encarnando trasnochadas, alquimias que van ganando espacios que las palabras no han sido capaz de hallarlos. ¿Cómo será el día después de que pase esta batalla? ¿Y dónde estará Dios cuando cese la metralla? ¿Y dónde un rayo de luz que entibie nuestras almas? ¿Habrá justicia ciega que equilibre esta balanza? Oh, oh, oh. Carencia suelta andando por la ciudad, tanta miseria esparcida rondando aquí y allá, ebria, aturdida y viciosa, ambos lados la sociedad sin encontrar terreno fértil donde brote la igualdad. En este lugar hay niños que revuelven la basura mientras pasa el turismo con su aceitada industria. Ambos se desconocen, no saben, no, de sus premuras, realidades tan distintas, de tan variada cultura. Pues violencia con violencia paga, y es la moneda de cambio. Y en este río revuelto hay quienes están pescando, encarnando trasnochadas, alquimias que van ganando Muchas gracias, ha sido un placer. En los finales de nuestro programa, con Collán Navarrete, Carlos en el micrófono, y bueno, siempre con Pablo organizando desde el sonido, le vamos a pedir a Collán que nos presente esa música también, ¿no? Bueno, el Francisco Lanfré Payalef es un hermano puelche, mapuche de Neuquén, si no me equivoco, y se llamaba La Nieve Manchada el tema. Es bien bonito, lo encontré hace un tiempo, está en el mismo canal de YouTube que se llama Huetrue, que son unas producciones de cantantes mapuches contemporáneos, y habla también de esa realidad, cómo se desenvuelve esa larga y dura lucha del pueblo mapuche. Y cómo en ambos lados de la cordillera, para nosotros no existe una frontera, somos un pueblo hermano, somos lo mismo. Cuando el otro día fue la muerte de Rafael Nahuel, el dolor era propio. Lo primero que recibí era comunicación preguntándome qué había pasado, de gente cercana a mí, amigos, y me preguntaban qué había pasado con nuestro hermano, si era verdad, si se podía confirmar. Fue terrible. Y cuando también pasa algo del lado del Gulumapu, del lado de Chile, es lo mismo, porque somos un pueblo vivo, como les digo, y vivimos a ambos lados de la cordillera. Estamos acá, estamos con ustedes, estamos en sus ciudades, en el mundo, y tenemos anhelos, como te decía. Quizás para redondear, como decías tú, si, insisto, no hemos hablado en ningún momento de violencia, yo creo, porque lo fundamental no es eso, y de hecho son cosas puntuales las que pasan, y normalmente la terrible violencia, no nos podemos a contar los muertos de cada lado, porque eso sería terrible, pero lamentablemente en la balanza la mayoría de los muertos son nuestros, y la represión actual contemporánea ya lleva, como les decía, más de una decena de muertos, más que eso, del lado de Chile y de Argentina ahora con estos dos hermanos. Y como dices tú, antes se nos invisibilizaba, no les interesaba la realidad de los pueblos originarios en estos países. Y ahora cuando por ahí el mapuche dice, yo soy mapuche primero, antes de decir chileno y argentino, uy, como que genera una ofensa. Pero si antes no les interesó nunca, ¿por qué ahora se preocupan de querer que nosotros seamos chilenos o argentinos? Entonces ahí es donde hay que hacerse cuestionamientos y preguntas, pero profundas, no torpes de pancarta. Como le digo, son pueblos con los que coexistimos. La sociedad chilena y argentina no es nuestro enemigo, pero sí hay una responsabilidad del Estado. El Estado fue el que hizo esta guerra y el que generó esta realidad que hoy día padecen los colonos en las zonas mapuche y los mapuches en su territorio. No digo que muchas veces hayan sido todos blancas palomas los colonos que llegaron, pero también en el contexto general son víctimas de la situación. Y como te decía, primero, como decía Gandhi, primero se invisibiliza, luego se criminaliza cuando la voz se logra posicionar, y finalmente el otro paso es matarte, dañarte, reprimirte. Pero cuando llegan a esa etapa es porque se han equivocado de camino, y porque eso asegura que tenemos un camino duro, pero que vamos a abrir puertas. Lo que estamos haciendo ahora es abrir puertas. Los mapuches lo vamos a lograr. Como les digo, recién llevamos una colonización de 130 años, y no hay que hacer tanto caldo de cabeza de pensar de que si quieren independencia, soberanía, autodeterminación, bueno, dediquémonos a estudiar los conceptos, pero en el fondo, como les digo, lo que reclaman la mayoría de las comunidades es un mínimo de territorio asegurado en el que se pueda vivir como mapuche. Lo que pasó a donde murió Rafael Nahuel, muchos toman con vulgaridad y dicen, ah, no, pero es que están reclamando un territorio supuestamente para esta machi, que es como poco menos que ocupan este concepto de chamanes. Por favor, la machi es la autoridad espiritual y religiosa de los mapuches, y a la vez es la médica. O sea, es una autoridad tradicional totalmente compleja, porque reúne liderar nuestro feyentún, nuestra religión, y a la vez la medicina y la sanación física y espiritual, colectiva. Las ceremonias mapuches tienen mucho de sanación colectiva, son la catarsis de la realidad social, de la realidad comunitaria. Los grandes traún, que son las reuniones mapuches donde se hacen ceremonias, después terminan en conversaciones alrededor del rehue, que es el altar, que como para un católico sería el altar de Cristo crucificado o de la Virgen. Nos reunimos en círculo en torno a nuestro rehue y todos tienen el derecho a alzar la voz, levantan la mano y puede hablar un niño, puede hablar una mujer, puede hablar un líder, un lonco. Entonces se vulgariza siempre a las autoridades de los pueblos originarios, y la machi es una autoridad totalmente compleja, y sí hay una realidad espiritual, es un don. Ser machi puede ser una mujer o un hombre, pero es un don. Muchas veces la sociedad occidental, yo creo que si ustedes se han dado cuenta, yo trato de ponerlo como ejemplo para que lo entiendan, cuando la policía o las investigaciones, cuando hay un desaparecido por un accidente, ahogamiento, lo que pasa, llega un momento en que no logran descubrir dónde está y a veces ocupan videntes. Yo creo que ustedes lo han visto alguna vez, y la policía oficial de los países lo usa. Y muchas veces en la cultura occidental, ¿qué pasa? No se cree en eso, se es incrédulo con respecto a la realidad de gente que tiene esos dones de ser... que tienen perimontún, como decimos los mapuches, que son gente visionaria, que ven más allá del tiempo, que ven en sus sueños o en su alma, son capaces de darse cuenta de las cosas. Y en las culturas originarias ese tipo de personas se valoran y tienen una posición dentro de la comunidad. Entonces, algo muy importante, que la sociedad occidental no exista no significa que en otras culturas se valora totalmente, y que realmente esa gente necesita el apoyo de otra machi y un lugar donde desarrollar su cultura. Por eso el territorio es tan importante, po. Nosotros no estamos pidiendo capricho ni decimos que somos la sociedad idílica y la mejor sociedad, porque a veces, claro, mucha gente se enamora de nuestra lucha pensando que los mapuches, los pueblos originarios, somos como las hadas del mundo. No, también tenemos nuestros errores, hay machismo, hay un tipo de estructura social, tenemos que también generar nuestros propios cambios sociales internos. Nuestras mujeres también tienen que dar una revolución dentro de nuestra sociedad mapuche. Vivo en una familia donde hay 4 mujeres, mi mujer y mis 3 hijas, y seguramente ellas dan todos los días la lucha para sacar mis matices de machismo que tengo, y también yo tengo que luchar por eso. Entonces hay una concepción cultural, pero que no es algo, no podemos hablar de chamanes o de indios, ya hay que sacar esos conceptos, hay que aprender más, hay que atreverse a aprender, hay que superar la ignorancia. Yo era ignorante de la sociedad argentina y aún así lucho por aprender cada día más de ustedes. Y son una cultura rica también en formación, claro, porque son pueblos nuevos en este territorio, están formando una identidad, y por eso es tan difícil comprendernos, pero se puede, créanme que se puede. Y para redondear, puedo leer un pequeño párrafo del libro que les compartí en digital, que se llama Nampulcafe, que eran los antiguos viajeros, que esto serviría mucho para los periodistas que hablan vulgaridad en los medios de comunicación, y que habla de los mapuches que viajaban desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta el siglo XIX, viajaban al Puelmapu, a estas pampas, ¿no es cierto? Y que por eso estamos, ustedes ven en el mapa, pónganse a leer los mapas ruteros. ¿Por qué tienen nombre mapuche? ¿Qué será que a alguien hippie le gustó el nombre mapuche y se lo puso a esa ciudad? No, era porque ahí vivimos, ahí hay gente nuestra, fue parte de nuestro territorio. Las rutas que hoy día usamos, la mayoría de las rutas mapuche, los pasos cordilleranos, eran las rutas que utilizaban los Nampulcafe, los grandes viajeros mapuche. ¿Qué hacían? En las épocas de veranada, que bajaba la nieve, cruzaban esta tierra, incorporaron, como le digo, el ganado que en ese tiempo se llamaba ganado bagual, este ganado silvestre, caballo salvaje que se le llamaba auca, las vacas salvajes, ¿no es cierto?, el bagual. Los hispano criollos también ingresaban a este territorio en busca de ese ganado, y ahí los mapuches se convirtieron en grandes ganaderos, cambiaron su estructura social matriarcal a patriarcal, y fue la época del esplendor mapuche económico, porque quería llegar a esto, nadie invade un país pobre, invadieron a una tierra rica, una tierra con recursos, con agua, con ganado, con minerales, entonces con recursos madereros. A ese país llegaron, y quería leer un extracto de, en Chile hubo un naturalista que se llamó Ignacio Domeico, era católico, y el Estado ocupó la información de él cuando él ingresó al territorio mapuche antes de la colonización, como lo hizo Estanislao Ceballos en el lado argentino, que fue el que le hizo la inteligencia de la hoja de ruta, Julio Argentino Roca. Hay una que se llama La conquista de las 20.000 leguas, creo que se llama el libro, está Ladislao Ceballos, en que fue la hoja de ruta de Cornelio Saavedra para conocer el territorio mapuche. Bueno, y Domeico fue el símil del lado chileno, pero era un poco más humanista el hombre, pero el Estado lo ocupó su información para invadirnos. Y él describe así el territorio mapuche, dice: nada de bárbaro y salvaje tienen en su aspecto aquel país. Casas bien hechas, espaciosas, gente trabajadora, campos extensos y bien cultivados, ganado gordo, buenos caballos, testimonios todos ellos de prosperidad y paz. Un hombre del mundo occidental entonces, que se encuentra con este país mapuche cuando él ingresa y ve esto, ve prosperidad y paz. Y ahí das cuenta del testimonio de un pueblo vivo, del que consciente, porque muchas veces pensamos que los pueblos originarios andaban con una plumita haciendo danza, sin tener concepción del mundo, y no. Conocíamos ya a Venus, que es Gunelfe, la que trae el amanecer y está en nuestra bandera. Conocíamos de astronomía, sabíamos que el mundo era redondo cuando todavía los españoles pensaban que se iban a caer en un abismo, en el mundo cuadrado. Nuestro cultrún, que es el instrumento principal, es una media esfera y simboliza el mundo mapuche, la tierra donde andamos, los territorios, el norte, sur, este, oeste. Las estaciones simboliza esa media esfera, que es un tambor que se llama cultrún y que da muestra de que la concepción de ese mundo esférico que los mapuches veíamos, y donde hay territorios espirituales, la Huenumapu, el cielo, donde trascienden nuestros antepasados, la Minche Mapu, la tierra de abajo, y la Nacmapu, la tierra donde caminamos los seres vivos. Entonces, como le digo, somos un pueblo que siempre ha estado consciente de su posición en el mundo. Y este no alcanzamos a leerlo, pero se llama La Araucana, que es un poema épico de Alonso Ercilles Zúñiga, que fue un cautivo de los mapuches, pero que como cautivo fue capaz de darse cuenta el mundo que había en ese pueblo, que nunca fue sometido y que tenía un espíritu libertario pleno y que no tenía líderes, una organización piramidal. Los mapuches, el único momento que eran piramidales era cuando elegían a los líderes militares para defenderse de las invasiones inca y luego españolas. Pero eso, somos pueblos vivos, aquí estamos entre ustedes, ustedes están entre nosotros en nuestro territorio, somos naciones vivas y tenemos que aprender a saber lo que ama el otro. Esos son los puentes. Vuelvo a repetir, como lo he hecho en otras entrevistas, que la ignorancia trae miedo y el miedo trae violencia. Entonces ataquemos a la ignorancia, vamos con todo contra la ignorancia, superémosla. Y Argentina tiene la oportunidad de que no pase la espiral de violencia de lo que sucede en Chile. Chile y Argentina, uno de los más atrasados en la legislación indígena. Han reconocido el convenio 169 de la OIT, que tiene un extracto sobre la autodeterminación de los pueblos originarios, pero en realidad no se lleva en efecto, no hay normativa. Capaz que está en la Constitución, pero no conduce a nada. Entonces hay que hacer ejercicio de esos derechos, hay que aprender más, los políticos tienen que salir de la ignorancia. Tenemos que sacar la palabra indio, que es una cosa, yo creo, a mí me da vergüenza ajena, no me ofende porque un hombre que tiene dignidad no se ofende ante la torpeza de los demás, me da vergüenza nomás. El racismo surge de la ignorancia, así que no hay problema con eso. Collán, ha sido muy agradable dialogar con vos. Creo que un poco, a veces, sostener un medio que no persigue fines de lucro a veces tiene sus inconvenientes, y de pronto estas cuestiones de establecer vínculos, puentes con otras culturas, con otras formas de pensamiento, nos justifican, ¿no? Justifican que sigamos en la lucha del sostenimiento, en este caso de FM Sierras. Ese FM Sierras Come Chingones es el nombre de esta radio, la 107.1. Bueno, yo creo que estamos muy agradecidos de tu visita y nada, espero que renovar todo esto, y hay tanto para hablar, tanto para dialogar, ¿no? Y de pronto brindarle a tanta gente que quizás esté esperando, ¿no? Conocer un poco más de la cultura mapuche. Así que sin lugar a dudas una alegría inmensa de tenerte por acá. Esperemos que esto se repita y nada, te dejo los dos minutos finales para que saludes y luego tendremos alguna otra música que has dejado con allá, bueno, y nos vamos con una música de tu pueblo. Bueno, Felipe May, que así sea, que nos volvamos a reunir. Mañón, Chaltumay, Carlos, Pablo, gracias Pablo y Carlos, que me amulepe tamun moñen, tami raquiduam, tami piuque, y que nos volvamos a encontrar, pues que avance bien su vida, su corazón, su pensamiento con respecto a todo esto, y asuntuayo, aprendamos juntos, eso es asuntuayo, aprendamos de a pares, como hermanos. Aprovechemos las circunstancias históricas, no las derrochemos, no hay que traer más violencia. Esto se debe resolver de otra manera. Hay que estudiar, porque por ahí nombran algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de otros países que han buscado soluciones, pero muy superficialmente. Y a veces no son tan ingenuos los políticos, porque cuando pasó lo de Maldonado, salió una comisión mapuche ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allá la embajada argentina los recibió como si fueran reyes, pero resulta que acá nos apalean y nos matan a balazo. Entonces, muchas veces los estados juegan con esta imagen de ser modernos, de decir que no tienen conflictos sociales, por lo que acá no hay terrorismo, y vengan a invertir a nuestro país. Pero resulta que nosotros dentro de los países somos tratados como terroristas. En el pasado fuimos tratados como comunistas en la era del socialismo. Antes fuimos tratados como bárbaros, borrachos y flojos. Siempre un calificativo. Pero no, eso no va a detener nuestra dignidad y nuestro posicionamiento en el mundo. Somos mapuches del siglo XXI, aquí estamos. Sabemos que necesitamos nuestro territorio como base, pero también hacemos camino en andar, tomamos herramientas. El otro día pensaba que tenemos que ser tal como el Estado, como tomó el caballo, con frescura tomar estas herramientas, como las radios, como la tecnología, como los medios de comunicación, con frescura. Este es el nuevo caballo, el Auca Cahuel, ese caballo rebelde. Esas son las herramientas. Así que Chaltumay, que me amo Lepe Taim Moñen, que avance bien nuestra vida, y Chaltumay tras la sierra. Gracias a Tras la Sierra por su cariño, por la familia amiga. Un saludo a mi pequeña hija Maylen, Ligüen y Lien, y a mi señora Eugenia, y a mis amigos de Tras la Sierra, a mi amigo Gallardo, que recién me llamaba para saludar, y que siempre me ha acompañado y me ha dado su apoyo y su cariño con su familia, y a muchas otras familias que con las que he formado grandes lazos acá Tras la Sierra. Chaltumay. Saludo cordial de FM Sierras para Collán, Navarrete, Quilaqueo, que hoy nos visitó aquí en nuestros estudios. Nos volvemos a encontrar como casi todos los miércoles la próxima semana. Muchas gracias. Propiedad, y esos señores que... no para nunca. Sé que pronto nos van a comer. Hoy sentí a la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. No sé lo que hacer. Sacarnos de aquí.